bonito, pero con ganas. De veras sabroso, hay mineralidad que me mata. El movimiento sabe, sabecito, sabecito. Con el baile de tu cadera, me vuelves loco, loco, loquito, un menejito. Dame que me estás matando, con tu movimiento. Era tú me vuelves loco, solo te estoy sintiendo. Dame que me estás matando, con tu movimiento. Era tú me vuelves loco, solo te estoy sintiendo. Suavecito, pero con ganas. Tú me vuelves.